en tus ojitos cuando me dejas mirar, que no es falso lo que digo, tú viniste a robar. Sucedió por un descuido, nunca te he querido yo, a otra había prometido lo que me robaste vos. Amor bandido, bandido, bandido, devuélvelo bandido, bandido, bandido, mi corazón es mío, bandido, bandido, lo hiciste por maldad, orgullo, qué sé yo. Amor bandido, bandido, bandido, ya tendrás tu castigo, bandido, bandido, quizá pueda contigo, bandido, bandido. Y no me engañes más, no me confundas más, el tiempo lo dirá. Lo veía en tus ojitos, algo había en tu mirar, confundiendo mis sentidos, tú venías a robar. Estaba tan decidido a entregar mi corazón, lo tenía comprometido y me lo robaste vos. Amor bandido, bandido, bandido, devuélvelo bandido, bandido, bandido, mi corazón es mío, bandido, bandido, lo hiciste por maldad, orgullo, qué sé yo. Amor bandido, bandido, bandido, ya tendrás tu castigo, bandido, bandido, quizá pueda contigo, bandido, bandido. Y no me engañes más, no me confundas más, el tiempo lo dirá. Bandido, lo hiciste por maldad, orgullo, qué sé yo. Amor bandido, bandido, bandido, ya tendrás tu castigo, bandido, bandido, quizá pueda contigo, bandido, bandido. Y no me engañes más, no me confundas más, el